Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a viajar a México. Bueno, gracias a un artículo que pude leer en internet, un artículo muy bonito que era de un amante del rock mexicano, que su vecino le regalaba una caja llena de discos, y esos discos había un montonazo de ellos de los años 70. Y ahí descubrí, gracias a este artículo, descubrí grupos muy interesantes que hicieron música en aquella época, en ese país hermano que es México, que por cierto, hace mucho que no lo digo. Un saludos a nuestros amigos de la radio universitario Aragón Mayap en la Ciudad de México, Yucatán. Bueno, vamos a ir mismos con un grupo que se llama División Norte, grupo de Monterrey, que solo sacan dos singles en el año 1971 por Polydor, formado por Pepe Ramos, trompeta, David Garza, bajo, Esteban Aguilar, teclados, Raúl Salceda, saxo, Angelillo, guitarra, y Mayo Robi, coro y compositor de todas las canciones de División Norte. También hay un LP que se llama Vibraciones, del año 1990, desde que se salió, de una serie que se llama Super Onda Chicana. Y bueno, ahí también sale esa canción. Nos vamos a escuchar ya mismo Lady Soul. Ya veréis qué bien está esta canción de División Norte. Ahí va. Oh, oíais, amigos, este Lady Soul de División Norte sí que es potente. Nos vamos a irnos ahora con un grupo que se llama La Tribu, banda que saca dos LPs y cuatro singles del año 1971 al año 1974. Trabajan con varias discográficas, ¿no? Con RCA Víctor, Polydor, Sonodisco, Orfeón y Musime, que no tengo ni idea cuáles. Están formados por Leopoldo Polo, La Bastida, voz, Miguel Morales, órgano, piano, Raimundo Sainz, guitarra, Javier Gatas Ávila, batería, Martín Collins, bajo, Ramiro Quintanilla, trombón, Salvador García, trompeta, Ricardo Guerrero, saxo y Mariano Guerrero, saxo. Veréis, un grupo, bueno, con mucha gente, porque la verdad que tiene un sonido que de escucharlo que es todo un descubrimiento. Vamos a escuchar una canción que se llama I Don't Want You More, ¿eh? ¿Qué os parece este grupo, Tribu? Realmente fantástico este grupo, La Tribu. Bueno, vamos a seguirnos ahora con una banda que se llama La Revolución, de Emiliano Zapata. Una banda de muy largo recorrido, porque tuvieron varias épocas. La primera del año 1969 al año 1974, la segunda del 75 al 79, pues van del 80 al 94 y del 97 hasta hoy en día. Bueno, se puede decir que por esta banda ha pasado un montón de gente, y os voy a decir que fueron los miembros originales que nacieron en la ciudad de Guadalajara. Óscar Rojas, voz; Larios Valle, guitarra; Francisco Martínez Omelas, bajo; Antonio Cruz, batería; y Javier Martín del Campo, guitarra. Voy a poner un gran éxito internacional que tuvo esta banda, que se llamaba Nasty Sex, que, bueno, la verdad que arrasó en todo el mundo. Y la verdad que no lo sabía, de estas cosas que desde, bueno, me estuve mirando, bueno, como todos, por Wikipedia, y vi que había sido número uno en países tan extraños como Dinamarca, ¿no? Bueno, voy a poner esta canción ya de Nasty Sex, Sex, que es otra cosa que Six, La Revolución, de Emiliano Zapata. Bueno, ahora va. this kind of sex is gonna let you down. Let you down. We'll be right back. puro rock, Nasty Sex en la revolución de Emilio Zapata, todo un temazo del año 1970 de Polydor. Ahora vamos a irnos con Javier Batiz, que es uno de esos, voy a decirlo bien, Javier Batiz, que es uno de esos clásicos del rock mexicano que ha hecho absolutamente de todo. En este caso vamos a también eso, a los años 70, para poner un poco de blues, para recordar que dentro de poco seguro tendremos a nuestro amigo Arturo con su movida en la cantina cuando llegue de su... está nuestro amigo Gonzalo está viendo caras al fondo. Park no le convence mucho. Bueno, vamos a seguir. Javier Batiz, que bueno, en realidad se llama Javier Isaac Medina Muñez, que nació en Tijuana un 3 de junio del año 1944. Como os podéis figurar, hizo una carrera, bueno, como decía antes, increíble desde el año 1974 a ritmo de blues. Con este LP que vamos a escuchar ahora mismo, del año 1972, voy a poner una canción que se llama You Don't Have to Go. ¿A qué os parece? ¡Viva el blues! To go, puro blues. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Quinta Visión, una banda de dos singles que sacaron en el año 1971 de Philips. Este grupo nació en Guadalajara en el año 1967, exactamente en la ciudad de Jalisco. La formación inicial fue Fernando Dávalos Orozco, voz, guitarra, Pedro Goñi, Fregoso, guitarra, Guillermo Dávalos, bajo, y Francisco Paco Goñi, batería. Bueno, más tarde entraría José Luis Sainz en la batería y González guitarra, ¿no? Vamos a escuchar Lamentos de un Mico, que bueno, la canción realmente está en inglés. Veríais que la mayoría de estos grupos cantan en inglés porque lógicamente la zona de influencia está clara, ¿no? La zona norte de México, y controla muy bien ese idioma. Eso, vamos, se ve que lo hablan perfecto. Y vamos a sacar una canción que se llama Monkey Sauce, que bueno, como os decía antes, pues, Lamentos de un Mico. Thank you. amigos, vamos a irnos a Durango con un grupo que se llama Dug. A ver si me sale bien, ¿eh? Dug, Dug, Dugs. Y bueno, este Dugs viene por la palabra Durango, que sacan 4 LPs entre el año 1931 y el año 1938 y 17 singles y EPs. Son todo un clásico del rock de los años 70 mexicano. Y bueno, por ahí pasó un montonazo de gente. Bueno, no, no os lo voy a decir. Ya directamente os voy a poner la canción que se llama Cambia, Cambia. A ver qué os parece. Fantástica esta canción de los Dug Dugs, y como podéis escuchar, es una canción que es en español, de las poquitas que vamos a poner hoy en ese idioma, porque la mayoría cantan en inglés. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Lucifer, una cosa muy curiosa, es una banda de un solo LP del año 1935, que esto fue realmente una reunión de músicos con el objetivo de hacer la música sin ningún tipo de ataduras, con ningún tipo de problemas, con la libertad total, ¿no? Como Radio Crash, así que Radio Crash es una radio libre e independiente. Pues bueno, en este LP, que son mucha gente, voy a poner lo que es, vamos, la parte dura del grupo Lucifer, que es Guillermo Espinosa, trompeta, Ramos Flores, trompeta, melófono, Rodolfo Sánchez, guitarra, vihuela, Miguel Peña, piano, guitarra, Homero Patrón, piano, Jorge Neri, bajo, Toño Campos, voz, y Anita Campos, voz, bueno, más o menos. Y aparte hay otro montonazo de gente que se organizaron para hacer este LP. Y vamos a escuchar una canción que se llama Far Maiden, a ver qué os parece aquí los amigos Lucifer, que en lo que es la carátula de este disco, en vestidos de monjes. Uf. Once a firm made while coming down the hill I heard to go to Bo. Had a great fall, another chance for to put her together again. But the shepherds came to see him, Silver Buckle said his name. He'll come back and marry the Bobby Shafter. Came a prince, and kneeling down said to the maiden, "Will thou be mine?" Along came a prince, and kneeling down said to the maiden, "Will thou be mine?" But the shepherds came to see, Silver Buckle said his name. He'll come back and marry with thee, Bobby Shafter. Que reconocer que la canción es realmente está muy bien, es preciosa. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Los Papos. Bueno, la verdad que tiene un nombre más que curioso. Y bueno, os voy a contar un poquitín de dónde era este grupo. Este grupo era de Guadalajara, que se formó por los hermanos Rogelio y Federico Becerra, junto al guitarrista Rodolfo Romero y el bajista Arturo Aguilera. En la batería estaba Javier Rodríguez, y en el año 1966, cuando empiezan a moverse en esto del mundo del rock, y vamos, se separan en el año 1973. Solamente sacan un EP, y vamos a escuchar una canción que se llama I See You're Very Lonely. A ver qué os parece. I see you're very lonely. Genial, los Papos. Bueno, vamos a ir con... Vamos a volver a División Norte, con la cara B del single que os puse al principio del programa, y voy a poner Baby Don't Let Me, que la verdad es que la canción es Niña, no me lo permita. Thank you. se cortó así un poquitín de esa forma. Tengo que reconocer que estoy utilizando, pues bueno, pues otras plataformas sonoras, porque no tengo los singles de estos grupos mexicanos. Bueno, yo creo que merecía la pena pues atacarlo por internet para que podáis disfrutar de la gran calidad que había en la música mexicana ya en los años 70, siendo hacer un rock de primera, ¿no? Vamos a irnos con un grupo de estos grupos misteriosos, como suele decirse. Se llamaba Como Viejos Amigos. Solo sacan un single en el año 1972, que se llama Marta, y sale algún recopilatorio, y no sabemos casi nada de ellos. Solamente, pues bueno, que son, es un cuarteto y poquito más, y que tiene una gran calidad. Vamos a escuchar esta canción, Marta, Como Viejos Amigos, del año 1972, para disfrutar de esas joyitas que hay en la música mexicana. Martha, you're living in the land of dreams. Don't talk in soft, don't even talk in loud. Don't drink Martha down from the es una canción muy, muy bien, muy bien hecha, muy bonita. Y bueno, lo único que sé de este grupo es que se fundó en el año 1971 en la ciudad de Tenochtitlán. Ya sabéis que mi mexicano es muy malo. Bueno, vamos a irnos con Ernest Roach, que es también un clásico del rock esto mexicano, y este single, que es una canción que se llama The Train, que se llama Ernest Roach con las voces frescas, que es el grupo con el que estaba en aquel momento. Es un grupo originario de Monterrey y fue grabado en el año 1971 por Disco Rex. Vamos a escuchar la canción The Train, a ver qué os parece. Siempre tarda un poco, esto es bacanal, siempre tiene estas cosas. We'll be right back. right beside me. Bueno, amigos, estamos llegando ya al final de este bacanal. Ya veríais, todo música mexicana y con una gran calidad que tenía que el grupo, por lo menos con ganas de hacer cosas. Y para terminar, en este caso, pues vamos a irnos con Yellow Airplane, que yo creo, lógicamente, con más grupos norteamericanos, influyeron muchísimo en toda la música que hemos escuchado anteriormente. Y no creáis que se me olvidó el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, voy a hacer una pregunta que es realmente muy sencilla, muy sencilla. Me tenéis que decir cuándo saca el primer LP Yellow Airplane. Yo creo que es fácil, ya sabéis que tenéis que contestarme a bacanalmusical@yahoo.es y que el regalo es el premio, es un single o un LP, según estén las cosas, en casa. Bueno, en este caso vamos a escuchar una canción que se llama Somebody to Love, que realmente esta canción es de Jarvis Slick y fue grabada inicialmente por una banda de folk que se llama The Great Society, pero quien realmente la popularizó mundialmente fue este gran grupo que es Yellow Airplane. Y bueno, lo pongo ya mismo, me despido de todos vosotros y esperemos que hayáis disfrutado con estas perlas de música mexicana de principio de los años 70, que bueno, que es que la psicodelia, el blues, que no tiene fronteras y que es algo que invade todo el mundo. Y os dejo ya con Somebody to Love. treat you.